Espíritu de Dios se mueve en mí, danzaré como David. Si el Espíritu de Dios se mueve en mí, danzaré como David. Danzaré, danzaré, danzaré como David. Danzaré, danzaré, danzaré como David. ¡Amén! ¡Habitas en medio de nosotros!